El próximo sábado 25 de mayo se realiza una actividad a beneficio de la obra de Cajade. Se trata de un espectáculo de canto de Raúl Picone y otros artistas a total beneficio de los chicos y las chicas del Hogar de la Madre Tres Veces Admirable. Habrá dos funciones a las 19 y a las 21 horas en Teatro Acción, ubicado en 61 esquina 15, y la entrada será un alimento no perecedero. Escuchamos a Nacha, integrante de Les Pibes de Cajade. Y leche, fideos, harinas, que son cosas que se necesita para cualquier comida, ahora con estos fríos que vienen bien para hacer comidas bien en la olla. También igual va a estar una urna para colaborar con dinero, que eso también siempre viene bien, porque bueno, al margen de tener el alimento, después el dinero ayuda para comprar lo que falte, digo, la carne, no sé, cosas así, sí, por ejemplo. Sí. Para el informativo regional, reportó Radio Futura.